La órbita de Endor. Estamos en la órbita de Endor. Tenemos cientos de miles de millones de oyentes que están, se reducen, y dentro de unos pocos, porque esto es un programa de culto, hay un montón de oyentes que se meten en los cuerpos de uno solo de vosotros. Esto es una paranoia que yo, Isabel Queipo, si no me echas una mano, yo sigo y sigo y sigo hasta que alguien me detenga. Detente. Cada oyente es un mundo. Hay detente. La órbita de Endor tiene muchos oyentes, pero están solo en unos pocos. Bueno, si no son todos los que están, pero... ¿Están todos los que son? No, no están todos los que son, pero son... Bueno, son algunos de los que están, ya está. Es que es complicado, es que tanta gente habla de nosotros que es un follón. Hemos seleccionado pues un montón de emails que dicen cosas raras, que nos han hecho gracia, ¿no? O que han hecho preguntas que nos han parecido interesantes, y algunos pues son una chorrada, pero oye, pues ya veréis que te ríes. Hemos recibido bastantes mails solo para el tema de las votaciones, pero podéis usar ese Emilio para escribirnos lo que os dé la gana. También en las redes sociales recibimos mensajes, así que vamos a hacer una pequeña selección, así, bueno, pequeña. No sé lo que me habrás elegido, Isabel. Empecemos. Isabel Queipo. Bueno, pues empezamos con un email de Teoskai Hyperion, que nos anima a seguir así y nos dice que Futurama es interesante. Aunque Fry le parece una mezcla de Homer y Bart, Lila tiene algo de Lisa y de Marge también. Bueno, pues es una opinión, ¿vale? Como en su mensaje dice Homero, pues deducimos que es uno de nuestros oyentes de al otro lado del Atlántico. Pues un saludo a toda la gente que nos escuchan desde allí, digo yo, vamos. Pues sí, hombre, un saludito. Bueno, seguimos. José Luis Ricarte se limita a agradecernos el que le aceptemos como amigo en Facebook. Pues nada, ¿qué es que es bonito también? Pues de nada, chaval. Y nos manda saludos de Buñol, ciudad de la tomatina en Valencia, que ya iremos un día a rebozarnos de tomate, ¿no? Bueno, ya veremos. Un saludo también, José Luis. Emilio Angulo Germán se escuchó los 3 programas seguidos en cuanto los descubrió y se quedó con ganas de más. Nos dice que nuestra emisora es solo chatarra espacial. Bueno, este no sabe que somos los maestros del espacio-tiempo. Además, ingenio. ¿Verdad? Además, se queja, y mucho, de los spoilers. Nos llama hijos de un dios menor y se cagan nuestras muelas. Qué guay. Bueno, eso de que escuché los 3 programas... Bueno, claro, este mensaje lo puso cuando hicimos el programa número 4. Es una selección de todos los mails y mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra larguísima trayectoria. Larguísima, larguísima. Continuamos. Bueno, pues Daniel Villoslada Álvarez habla de nuestros programas redondos y recomienda a Antonio Runa for President. Qué guay. Sí, yo llevo tiempo planteándomelo. Dios mío, yo me mudo de país, no de planeta. Bueno, seguimos. Álvaro Viñambres Moreno nos descubrió cotillando por iVox y desde entonces admite pasárselo pipa con nosotros. Dice que será seguidor nuestro por los siglos de los siglos, amén, y cosas así. Muy bien, pues nosotros también seguiremos siendo grandes admiradores tuyos y de todas las cosas que has hecho en la vida. Hombre, preferimos ser tus ídolos, pero bueno, da igual. Ángel Pito Selenito, anda que... Este hay que echarle de comer aparte. Efectivamente. Comenta todos los programas, hace caricaturas del director, o sea, tuyas. Nos hace nuevos logos, añade vídeos, ideas, hace comentarios que no sabemos muy bien cómo tomarnos, pues incluyendo pajillas a lo torrente sin mariconás y follicientas. ¿Qué es una follicienta? ¿Es follar con cenicienta? Isabel, por favor, estamos en un programa para adultos. Vale, bueno, voy a seguir. Y dice que el señor Cascarrabias es una mezcla de Robert De Niro y Carlos Pumares. Qué nombre, que no. El señor Cascarrabias es único. Bueno, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, una cosa, hemos vuelto a poner otro email de Daniel Villoslada Álvarez, que es el de antes. Es verdad, no, hemos puesto 2 seguidos, somos unos mierdas, ¿eh? Fíjate si nos saca. Bueno, Daniel, esto se recopila, Isabel. Nos gusta tanto lo que nos escribes que te hemos cogido hasta 3 veces, pero esta vez lo voy a hacer seguido. Bueno, pues Daniel Villoslada Álvarez, nuestro nuevo ídolo, dice: el programa de Star Wars, en mi modesta opinión, os ha quedado más friki que de costumbre. Paréntesis, aunque de eso se trata, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo no pretendo que este programa se pase de friki, Pero, oye, a veces nos queda demasiado excesivo. ¿Dice alguna otra cosa más este chico? Pues sí, bueno, pues cuenta los programas que él define como grandes, ¿no? Va diciendo cuáles le parecen y que de momento todos le han gustado. O sea, que son grandes todos. Grandes programas. A ver si ahí continuamos en este plan. Vale. A ver si esto lo leo bien. Metalnesca de Bilbao dice: qué gran podcast. Seguid así. Felicidades. Gracias. Felicidades. Bueno. Felicidades. Qué gracias. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Date un poco de prisa, te quedan 17. Pásame. Javier Mendoza Domínguez, le encantó la entrevista con el actor de doblaje Claudio Serrano y nos combina seguir en la misma brecha. Javier Mendoza Domínguez, un saludo. Chiqui Mentri, le encanta todo lo que hacemos. Tras escuchar el programa de Saint Seiya, lo que hizo Carlos Ruiz, ¿te acuerdas? Se tragó los dos primeros capítulos de Lost Canvas en inglés, que me imagino que le pusimos los dientes largos. Y Chiqui, deja ya de meterte en esas aplicaciones de Facebook de preguntitas y demás y mandárselo a todos tus colegas, que es un coñazo. Bueno, sobre el avance que ofrecimos en Facebook acerca de los temas que trataremos próximamente, los siguientes amigos dijeron: punto, dos puntos. Lorena Gago, aunque solo sea por el dossier Sandman, no me lo pierdo, jaja. Soroski Azor Ahai, Ia Tulu Fang, amiguete, esto se escribe F-A-T-N-G. Te ha faltado una T. Pero vamos. No, el fan es fan. No, de la vida. Es Futagen. No, hay un fan también aparte. No, perdona, eso me lo canto y me lo bailo yo todas las noches de luna llena. Ya te ia, digo que ia, no sé. Ia. Pues sigue, ia para ti también. Álvaro Viñambres Moreno, este también lo hemos dicho antes. ¿Qué va? ¿Sí? Pues no sé, ya no, me empiezan a salir todos igual. Perdón. Bueno, Álvaro Viñambres dice: buah, promete y muchísimo. No, muchísimo. Ya estoy ansioso por escucharlo. Jeje. Rafa Gallego de, vale, dice: Mildred y Scully. Supongo que te refieres al próximo dossier de Expediente X. Obviamente. Estoy un poco perdida. Obviamente. Mildred. Es que se anunció un dossier de Sandman, bueno, eso ya lo hemos anunciado hace poco hace dos programas. Un dossier de Lovecraft, que también lo anunciamos. Un dossier de Expediente X que he anunciado yo por línea privada. Y en la movida esta de Facebook que has dicho antes. Y ya está. Bueno, pues eso, pues Mildred y Scully, refiriéndose al próximo dossier de Expediente X. También añade: por lo menos para decir que queremos peli de Expediente X para 2012. Quien haya seguido la serie sabrá el porqué. Pues sí, ellos sabrán por qué. Y seguimos con Raúl Martín, que dice: grandes clásicos de sus correspondientes géneros, todos ellos, ¿no? Todos estos temas que has dicho tú. Sí, los, sí. Dice: como bien seguro será también un clásico este programa. Desde luego que sí. Un saludo a Raúl, que es uno de nuestros colaboradores, por cierto. Vale. Lo hemos metido ahí como si fuera uno más, pero es uno de los nuestros. Luego hemos hecho un poco de trampa, pero bueno. Además, en otros medios hemos tenido mensajes como estos que paso a leer inmediatamente. Elfo666 dijo que éramos de lo mejor que hemos escuchado últimamente. Bueno, este chaval, de todas formas, le he seguido la pista y escucha bastante bien poquito, pero oye, lo poco. bien. Lo poco que escucha es de calidad, no te enfades, Elfo. Ya. Es de calidad porque nos escucha gran variedad de cosas que tienen que ver con la familia. Venga, sigue. Mira, Ed Wood habla desde la tumba. Y bueno, pues nos habla de la serie 24 como la serie más machista del mundo mundial. En la primera temporada no había ni una sola mujer que se salvara. Las llama literalmente traidoras, malas, malosas o directamente tontas del culo. Bueno, insistimos, a las mujeres de 24, no a las mujeres en general, ¿eh? Va, y luego nos abraza. Pues gracias. Toma, abracito a ti también. En otra ocasión nos comentó que ha jugado a juegos de rol como RuneQuest, Tulu, Marvel Heroes, Star Wars, Stormbringer, Pendragon y tal. Y además él y otro oyente que se llama Nimura opinan que Magic mató al rol. Bueno, pues le vamos a meter al Magic ese. Se nos acaba de colar otra vez Chapi. No, o Chapi, bueno. No, Chapi no se nos había colado. Chapi. ¿No? Yo creo que es Chapi. No, bueno, madre mía. Oye, ¿quién se encarga de esto? Es un becario, ¿no? Que nos está saboteando. Bueno, pues Chapi dice textualmente: increíble descubrimiento de este fin de semana. Y sí, yo he sido uno de tantos que hemos echado a perder nuestra vida con tanto friquismo. Después añadió que la entrevista al actor Claudio Serrano estuvo potente y nos anima a seguir. Que le mola el programa, vamos. Qué bien. Vale. Seguimos. Jorge Gaditano dice que el señor Cascarrabias no tenía gracia y que ha notado que ya no le sacamos, lo cual agradece. Pero se pregunta si no fue debido al poco éxito que tenía entre los oyentes. Pues no me lo he planteado, pero supongo que no lo hemos sacado pues porque, yo qué sé. Porque está mayor y porque normalmente le sacamos del asilo, ¿no?, para hacer esto. Y no, ¿no crees que es tan fácil, eh? La verdad es que no está viendo mucha gente que nos lo esté reclamando, así que mientras no lo reclamen, que le den por culo. O sea, es así. Hay que hablar en plata, Isabel. Continuemos. Bueno, Diego habla de nuestro programa como grande y alucinante descubrimiento. Este señor también coincide en que a Runa hay que presentarlo a presidente, pero no digáis esas cosas. Disparate. Bueno, Irlandesa Jedi dice que somos geniales y nos felicita. Gracias. Vale. Bueno, Guerrero Divino, este me suena. Pues es un chico que participa bastante y comenta todavía más, pero como es colaborador, pues vamos a pasar de comentar lo que dice. Mira, otro que más o menos. David Cuevas demuestra tener un gusto penoso sobre la filmografía de Kevin Smith y la de Ben Affleck. Y en general, vamos. Pero bueno, le queremos tal y como es porque sigue siendo nuestro colaborador y la gente así hay que quererla y animarla y eso. Sigo. Oscar Sal nos da ánimos para seguir adelante y nos reclama un especial Expediente X y con este ya van 20 y tantos. En fin. Qué bien, sí, seguimos. Date un poco más de prisa, te quedan 10.000 páginas ahora. PR17 comenta que el cómic de los invisibles es, según sus propias palabras, la repanocha, cojonudo o como se diga. Bueno, esto es un nombre, ¿eh? No es una cosa que me he vuelto loca. Come mi caquita tosimoco, ¿vale? Sí, también es de la familia, sí, escucha. Bueno, continúa, pero sí, la conozco yo de otra. Bueno, pues come mi caquita. ¿Vale? Y tú, la mía, hace referencia al dossier de Jock International, ¿cómo se dice esto? Jock International, y el de los Caballeros del Zodiaco, y dice que la química que hay entre las R y R es incuestionable. ¿De qué me están hablando? What is the R&R? Lo de R es precisamente uno de esos chistes que tiene que ver con nuestro otro programa de radio, pero sigue, por favor. Bueno, pues eso, que esos dos convierten en oro cualquier cosa. Qué ¿quiénes exagera, sois? Los qué exagera. Ruiz y Runa, ¿no? Ay, qué exagera que la come cacas esta. ¡Venga, vamos a seguir! Carras puntualiza que la película de Spider-Man no se llamará Ultimate Spider-Man, como leyó en nuestro blog, sino Amazing Spider-Man. Y le mete un pequeño palo a Alex Barragán y a Raúl Martín por hacer pesadas sus intervenciones hasta el momento. Gref nos puntualiza. Okay, vamos a ver. Vamos a darles tiempo y ya veréis cómo poco a poco van cogiendo ritmilla. No seáis duros. Hacedlo vosotros, si podéis. Graciosos, venga, sigue. Gref nos dice que sigue el programa semana tras semana y que así se convierte en el oyente número 1.000.000.000 del programa. Admite, él varias veces suman 1.000.000.000 de tanto que lo oye, ¿no? Es esto lo que dicen. Bueno, admite estar abandonado a la proeza de seguir así y pide por esa boquita que Dios le ha dado el qué, pues más Saint Seiya y un dossier sobre World of Warcraft y Blizzard y Warcraft y ya. Ya está. Bueno, Moro admite que nuestro programa es realmente brillante y que dice que hay poco que criticar, más bien nada. Ala. Dice que tenemos un buen nivel y que está sorprendido gratamente. Dado que conocemos su nivel de exigencia, eso supone mucho más que un halago, ¿eh?, para nosotros. Sí, sí. Nos pide un especial de Isaac Asimov en general y de la saga Fundación en particular y luego nos saluda a todos con mucha educación. Pues sí, lo cierto es que Isaac Asimov saldrá por aquí y estamos preparando un ciclo de novelas de ciencia ficción y bueno, Asimov tiene un lugar destacado en ellas. Bueno, pues Churruca, seguro que se llevó una decepción tras oír cómo el señor Cascarrabias despedazó Gran Turismo 5. El pobre se esperaba otra cosa, o la pobre, ¿eh? ¿Es Churruca o Churruco? O es Churruca secas. Bueno, pues quien sea se esperaba otra cosa, aunque ya tenía la mosca detrás de la oreja solo con el nombre de nuestro colaborador. Y más tarde nos confesó que mejor no le decida nada al señor Cascarrabias porque tiene activado el modo troll. Eso sí, el personaje le gusta. De hecho, es de los poquitos que han dicho algo sobre Cascarrabias. Aunque ha habido gente que sí que, sí que han dicho que bueno, les hace gracia. Pero tampoco parece que sea uno de nuestros ases en la manga. Continuamos. Perdón. Kill Bill es otro de esos oyentes que aporta, participa, comenta, añade ideas. Sí, este tío no para. Dice que nuestras dice que nuestras cortinillas son buenísimas y que el programa tiene muchas posibilidades. El chico no para de comentar cada programa y no podemos por menos que agradecerle su fidelidad. Kill Bill, we love you. Pues sí, y vamos a aprovechar ahora para poner una curiosidad ahora que dice lo de las cortinillas. Yo cuando le mandé el speech, el guión de todas las cuñas que tenía que grabar Juanma Criado, que es nuestra voz en off, el tío grabó todas las voces, todo lo guión, todas las cuñas y demás, hizo varias pruebas en diferentes tonos, y el muy Juanma, que es un cachondo mental, entre medias del archivo me dejó grabado ahí un huevo de Pascua, vamos a llamarlo así, que vamos a pasar a escuchar ahora mismo. Al loro, como la gasta aquí el tío cabrón. Aprovecho, bravo, sigue escuchando, anda, sigue. Runa, hay que ver cómo se te va la olla con las cuñas. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes afición. Pey, tienes razón, ¿eh? Sí, pero tía, o sea, tú imagínate que yo no me di cuenta y meto esto en una cuña y grito y tal. Pues la gente pensaría que eres autoparódico. Bueno, continuamos. Emporium no es, en cambio, un acérrimo de estos temas, pero promete estar atento como buen aficionado a la ciencia ficción, ¿no? Pues va a estar atento a nuestro programa y nos desea mucha mierda. Gracias, hombre. Esto me suena muy teatral, me gusta. Aser nos desea también lo mejor, que nos convirtamos en un programa de mucho éxito, aunque no sabe de dónde sacará el tiempo para escuchar todo lo que tiene que escuchar, y encima a nosotros. Pues nada, Aser, ¿para qué te hace falta vida social teniendo la órbita de Endor? Atiende. ¿Para qué? Bueno, este es un lobo solitario. Este es un buen chaval por ahí, de estos que... En fin. Bueno, vale, como no saben ni lo que vas a decir, déjame seguir. ¿Sabes? Jacobino, habla de programones, los que hacemos nosotros, claro. La mosca esa, que se vaya. Programones, los nuestros. Dice que le encanta nuestro estilo amistoso de entrecasa. De lo de esto de la entrecasa no lo acabo de pillar. Que le ha entretenido mucho y que el hecho de que toquemos varias temáticas es un punto a nuestro favor. Pues nada, nuestro estilo entrecasa. Doméstico, como de entre amigos hablando así en el salón. Casi como lo que es. Como entrecasas, como dos marujas que se asoman cada una a su terraza y se pueden atender mientras hablan de la vida sexual de otra vecina, ¿no? Viene a ser más o menos así. Sí, señora. Melmoth textualmente nos dice lo siguiente. La verdad es que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien escuchando un programa de... Radio. Entre comillas lo ha puesto de radio, o sea que ya. Lo hace con cachondeo, jaja. En fin, espero que me hagáis perder muchas horas más. Pues sí, cuenta con que te vamos a hacer perder todo el tiempo de tu vida. Arturo R2D2, me encanta este nombre, porque sería Arturo R2D2. Vale, pues nos da muchos consejos, sugerencias, aporta datos, bla bla bla bla bla bla bla. En torno a los asuntos de los remakes, dice que son malísimos, que solo la mitad alcanzan la calidad de los originales. Y bueno, pues a nosotros, Arturo R2D2, nos parece que estás siendo muy generoso hablando del 50%. Lo de Arturo R2D2 me lleva a pensar que también es uno de nuestros oyentes al otro lado del Atlántico. Así que otro saludo a nuestros amigos de esa región del planeta. Este que estamos a punto de destruir desde nuestra estación espacial. Urdano, también un viejo conocido, hombre. Sí, señor. Y se considera un pequeño friki, puesto que solo se entera de algo más de la mitad de todo lo que hablamos en el programa. Oye, pues conozco gente que se entera menos todavía, ¿eh? Eso sí, tiene que ser dentro del mundo del cómic. Bueno, que hay... Ah, no, que dentro del mundo del cómic que no se entera de nada. Pues nada. Él es más de cine y de videojuegos, nos da la enhorabuena por el proyecto y nos seguirá de cerca. Pues nada. Es lo menos, Urdano, es que si no voy a por ti, te saco de casa y te obligo a que te pongas un reproductor para escuchar la órbita. No, ya sabes cómo lo gasto. Y además el sobre cómo lo gasto, de verdad. Pero bueno, así es guay porque nos oyes y aprendes cosas, si es que somos didácticos. Sí, señora. Sensuor, comenta. Sensuor, Isabel. Sensuor. Parece mentira que hayamos estado en Egipto y no te hayas enterado de la jugada. Ay, ¿quién es Sensuor? ¿Quiénes son los Sensuor? ¿Quiénes son? Olvídalo, venga, sigue. Comenta que en nuestro programa es fresquísimo. Lo mejor desde hace mucho tiempo. Que más programa, más. Mm-hmm. Paulo Ferri también está encantado con el programa. Ionosfera dijo que nuestro podcast era entretenidísimo y desengrasante. Una gran idea, en su opinión. Desengrasante. Guay, eso mola, ¿eh? Apa Sergi, entre un sinfín de aportaciones y comentarios, nos hizo saber que el spoiler de Juego de Tronos fue muy cruel. Y eso que no dijimos otras cosas que son de libros más avanzados. O sea, bueno, dijimos uno que es del primero. Bueno, sí, pero... imagínate cuando se enteren de que a tal personaje cogen y le cortan un... Ay, Equo, bueno. Se me iba. Va a ver. Equo, esto es, a ver, pero no, dice, este mail, por lo que deduzco, ha llegado hasta nuestras manos en formato en bruto, dice, sí, prefiero no opinar sobre nuestros nominados a los premios LODE. Gracias. porque me banearían del foro FDM, a que parece que estoy, no, pues que me está saboteando el desgraciado friki que copia estas cosas. Bueno, tenemos hackers en el ordenador. Sí, aún así, el programa a Equo le parece siempre entretenido y seguirá escuchando el programa porque le encanta el carisma. Le encantan el carisma de Runes. Runes. Ahí no habrá sido fallo de Equo o de Quo o de Equo, sino fallo del becario, seguro. Matar al becario. Vamos, que le encanta, matar al becario. Que le encanta mi carisma. Es normal, Equo. Lebowski escribió lo siguiente. Vale, esto lo ha dicho Lebowski, ¿vale? Si, no lleva gran, pero me lo imagino. Dice, joder, me encanta este programa. Me siento identificada más no poder. Acabo de terminar el programa de Star Wars y la interpretación de Chiquito de la Calzada es impagable. Grande Antonio Runa. Grande. ¿Has visto cómo me hacen la pelota los tíos, eh? No le estáis haciendo ningún favor. Bueno, Martín del Val dijo que nuestro programa, donde entrevistamos a Claudio Serrano, la voz de Christian Bale, se había pasado tres pueblos más allá de lo entretenido. ¿Eh? A ver si te corriges. Peter Jackson, fíjate, Peter Jackson ha escrito sobre nosotros. Ha escrito sobre los dos invitados de loresdelsid.net. Le parecieron demasiado fuertes para su gusto. Bueno, pues nada, Peter Jackson, le sacas haciendo de orcos en El Señor de los Anillos 4 y ya está. Paconan fue otro que opinó sobre la charla con Claudio Serrano. La calificó de magnífica. Según nos cuenta, él tuvo el privilegio de hacer prácticas de sonido en un estudio de doblaje con Ruperto Ares. Y dice, textual, es mucho más difícil de lo que la gente piensa. Cuando llega un actor profesional, se nota. Me arrodillo ante el enorme talento de los actores de doblaje españoles. Desde luego que sí, con un par. Bueno, no habéis oído a Antonio Runa doblando películas porno, pero también es impagable, impagable. Es una de esas cosas que hace cuando se aburre. ¿Pero tú para qué tienes que contar nada de esto? ¿Pero tú crees que a los oyentes les interesa esto? Que llevas veintitantos minutos hablando ya aquí de los oyentes. Vamos a dejar ya a los oyentes estos en paz. Venga, acaba ya que... Ahora voy a hablar yo contigo en el despacho. Perro Verde es corto pero efusivo. Porque estamos insultando a la gente. No que sea corto él. No es que sea. Breve, es breve. Es que es breve. Es que es breve y conciso. Dice que somos... Tú sabrás qué guiones te haces. Dice que somos los mejores y nos da abrazos. ¡Qué cariñosa es la gente! Aries 79, ya vamos llegando al final, ¿eh? Rompe lanzas por Stallone, que nadie le había arrojado, y también a favor de Ben Affleck. Cita el indomable Will Hunting y luego nos saluda y dice que el programa le gusta muchísimo. Sí, señor, pues a nosotros nos gustas tú, Aries 79. Sergi Baxajaun. Baxajaun, por Baxajaun, lo que tengo entendido es Baxajaun. Bueno, pues Sergi Baxajaun nos pone a prueba, ¿eh? Con un revoltijo de vídeos, desafíos, peticiones y preguntas acerca de su avatar que solo uno o dos ha reconocido. ¿Vale? Nuestro oyente no está tan corto y se descarga el programa cada semana, como tiene que ser. Y luego dice lo que le parece, pues también como tiene que ser. ¿Vale? Sí, señor, además no podemos citar a todos nuestros amigos en las redes sociales, a los que nos recomiendan en iVoox y hacen comentarios sobre las actualizaciones que vamos haciendo, pero porque son muchos, no por otra cosa. Pero vamos a saludar a nuestros compañeros de Force del Misterio. Hola, hola. Entre los que no podemos olvidar a un tal Diegus, a Nagra o a Meet, que también dejaron sendos comentarios brevísimos y súper grandes pero pequeños en ese foro precisamente. Sí, sí, sí, sí. Y nada, pues que también agradecer a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros por el tema de los premios LODE, que nos, sin decirnos más que sus películas mejores y peores del año, pero bueno, que han participado. No nos han dicho que somos los mejores, pero sí nos han dicho lo que les parecía. Muchas gracias a todos. Y bueno, y hasta aquí el resumen. Joder, macho, madre mía. Oye, que también nos podéis criticar y decirnos que somos unos imbéciles, que no tenemos razón en nada, que nunca seremos profesionales y que podíamos dedicarnos a otra cosa, ¿eh? No nos va a importar. Isabel Queipo. ¿Puedo irme ya? Lárgate de aquí. La órbita de Endor.